livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Muy buenas tardes y muy bienvenidos al Aula 89. Ya saben que hoy es miércoles, seguro que lo saben ya a esta hora de la tarde, y que los miércoles tenemos el espacio Todos los libros, un libro, para inaugurar el Aula 89, nuestra revista de tarde. Todos los libros, un libro, es un programa que dirige y que realiza Alberto Sansegundo, y más hoy que nunca es un momento, yo creo, estupendo para hablar de libros, porque Salamanca se inunda de libros en estos días con la Feria del Libro, que pueden admirar, contemplar, ver, pasear, deleitarse con ella en la Plaza Mayor de Salamanca. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Que supongo que te habrá estado ya alguna vuelta que otra, ¿no? Por la Feria, bueno, más te gusta, sí, seguro. Sí, sí, me reprimo porque si no acabo comprando más de lo que puedo leer, pero bueno, en cualquier caso sí, claro, evidentemente, siempre, como tú dices, un atractivo interesante, ¿no? Claro, efectivamente, hablar de libros, como también dices, es especialmente oportuno cuando tenemos la Feria del Libro en nuestra ciudad, ¿no? Pero el matiz de diferencia entre mis reseñas habituales y las que tienen lugar normalmente, como ocurrió hace 15 días, en las proximidades del Día del Libro o las de la Feria del Libro, es que los libros de los que hablo normalmente suelen ser libros sobre libros. Uh-huh. Es decir, libros que hablan bien de la lectura, bien del acto de leer, de los placeres, de los inconvenientes, de las ventajas, que tiene la lectura. Uh-huh. Nuestros oyentes recordarán que hace 15 días, con el Día del Libro cercano, entonces, presentaba Este libro te alegrará la vida, que bueno, era una especie de compendio de 50 grandes o pequeños placeres que nos proporciona la lectura. Y ya entonces anticipábamos lo que va a ocurrir hoy. Por cierto, hablaremos de libros sobre libros también la semana que viene. Que es que, bueno, por no dar una visión tan a favor, tan entregada, tan a la vez, en cierto modo, previsible y convencional, ¿quién discute hoy que los libros son excelentes, que mejoran nuestras vidas, etcétera? Hay quien lo piensa, ¿no? Hay quien piensa. Bueno, en general, bueno, sí, hombre, sí, unas dictaduras no les gustan demasiado los libros o las lecturas, en tanto que evidentemente pues abren las mentes de las gentes y hacen pensar, y por tanto pueden llevar a cuestionar el orden establecido, etcétera. Pero en general parece que en nuestra sociedad, una sociedad democrática, sí que hay ese valor consabido de la lectura. Se presupone que alguien que lee pues tiene ciertos otros valores, hay como una especie de halo incorporado al personaje que va con un libro por la calle. Bueno, este debe ser alguien, digamos, decente, interesante, es más, como contaré, buena persona, y además lúcido, atinado, con capacidad para entender las cosas, con criterio, etcétera. Porque se piensa que el libro va unido mucho a otro factor que sí que entendemos que hace mejores a las personas, que es el factor de la educación. Claro. Educación y libros están íntimamente vinculados. Sí, pero fíjate que el libro que voy a comentar hoy precisamente intenta no luchar, pero sí dar una visión más matizada, más sutil, digamos, acerca de ese hecho. Quiero incorporar esta lista de bondades que el libro lleva consigo, de supuestas bondades, el que incluso hay lemas publicitarios de leer es sexy, de manera que ya no solamente es la inteligencia o la lucidez o el criterio, la educación, como dices, sino también el atractivo. Bueno, quien no se considere suficientemente atractivo, que tomen nota de lo que dice Alberto Sansegundo. No, yo no defiendo esa tesis, ¿no? Quiero decir que sí son valores dominantes, ¿no? Es evidente que en nuestro mundo, y no digo nada, si nos estamos moviendo en este microcosmos universitario, en donde parece que leer, lectura... Bueno, no es que Miquita Brodmann, que es la autora que voy a presentar hoy, discrepe de esta tesis. Miquita Brodmann. No sé si mezcla de japonesa. Es inglesa. Pero bueno, con trabaja y da clases en Estados Unidos. Ahora contaré su biografía. Uh-huh. No, pero lo que quiero decir es que no, su libro, por cierto, quiero aclarar ya de antemano, es contra la lectura. Y sí, entre el libro y lo que estoy diciendo, entre el título del libro y lo que estoy diciendo, podríamos pensar: ah, esta es una señora, una dinamitera de la cultura, está luchando en contra de, o se manifiesta en contra. No, por supuesto es una lectora, por supuesto es una gran defensora de las virtudes. De hecho, el libro, tras leerlo, puede resultar contradictorio, porque la mayor parte de él es un alegato en contra de estas cosas preconcebidas, consabidas con respecto a la lectura, pero al final acaba defendiéndola. Lo que ocurre es que, insisto, lo que pretende, lo que defiende, es una visión un poquito más como he dicho, matizada, un poquito más crítica. Bueno, desde luego, lo que es muy comercial el título, sí. Conmigo, Alberto, es muy comercial el título, porque, por ejemplo, para un lector empedernido como eres tú, yo creo que si ves ese título, enseguida vas y compras el libro. Bueno, ¿no? Claro, el título es a provocador, ver, claro, es ¿no? Es muy provocador, yo creo que llama muchísimo la atención y tiene un efecto comercial muy muy grande, ¿no? Sí, bueno, me imagino que estará movida también por esa finalidad, ¿no? Pero insisto, una vez leído, el texto es el texto del libro no se corresponde al 100%. De hecho, alguna crítica que yo he leído por ahí en prensa sobre el libro la cuestiona, precisamente porque por esta contradicción aparente entre lo que supuestamente induce el título y lo que luego nos encontramos, ¿no? Entonces, como digo, bueno, por de pronto el libro está publicado, quiero aclarar antes, por la editorial Blackie Books. Se publica en España 10 años después de que se hubiera publicado en Estados Unidos. Uh-huh. La traducción española es de Lucía Barahona, que catalaniza el libro, en el sentido de que, bueno, la mayor parte de los ejemplos que aparecen en la versión original, ella los adapta a la realidad española, pero en particular a la realidad catalana. Uh-huh. Cuenta también con una ilustración de cubierta muy bonita, muy atractiva, de Cristóbal Fortúnez. Y hay además, y esto es un elemento interesante, un prólogo muy breve, pero interesante, de la autora, que escribió expresamente para la edición española, como digo, 10 años después de la original presentación, o sea, en Estados Unidos. Edición cuidada, por tanto. Edición cuidada, así como Blackie Books, ¿no? Como es casi siempre en Blackie Books, ¿no? Uh-huh. Sí que quiero que nuestros oyentes conozcan mínimamente a Mikita Brodmann para que sepan la posición desde la que escribe, ¿no? Ella es psicoanalista, es también doctora en lengua y literatura inglesa en Oxford y ha dado clases, es profesora en distintas universidades europeas y norteamericanas, y sus intereses personales y profesionales, su trayectoria como escritora y como profesora, gira sobre aspectos distintos de la cultura contemporánea. Tiene publicaciones realmente a las que alude en el libro, por diferentes razones, ciertamente raras, ¿no? A pesar de que puedan parecer heterodoxas, ella escribe también no solamente en publicaciones alternativas, sino también en periódicos y revistas serios y formales, ¿no? Por ejemplo, algunos de los trabajos que ella confiesa en el libro, en el curso de las explicaciones de algunos de los argumentos que ella proporciona, cuenta anécdotas personales y cuenta sus intereses, ¿no? Ella ha escrito, por ejemplo, ha dado un curso titulado Investigación Crítica, que imparte en facultades de arte y en el que explora las relaciones entre textos escritos y planteamientos visuales. Tiene otro curso llamado Entender el Suicidio, donde rastrea en las obras literarias y las analiza aspectos o obras literarias conectadas con el suicidio. Uh-huh. Cultura del Apocalipsis, otro curso que ella imparte, que el objeto es estudiar la presencia del fin del mundo en la literatura y las artes. Como ves, visiones no convencionales, uh-huh, no demasiado ortodoxas, muy interesantes. Muy interesantes, además enriquecidas, me imagino, porque yo no he leído estos o no he estado en estos cursos ni conozco sus publicaciones, pero deben estar, probablemente, no hay más que ver el título y el contenido, por su doble formación, la de psicoanalista y a la vez la de experta en literatura, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde esta lógica, insisto, y con el contralectura en el título, pensamos, esta señora viene aquí a decirnos a desmitificar, ¿no? Uh-huh. Y no se trata de desmitificar, se trata de quitar esta pátina de superficialidad, y esta es la lógica de fondo, la pátina de superficialidad que hoy se vende en, casi yo diría, memes, tweets, lemas, que aceptamos de manera crítica. Es decir, hoy es un lugar común, hoy no admite discusión, y de alguna idea del estilo de las que hemos dicho. Leer te hace mejor, leer te hace feliz, leer te hace más sabio. Y eso, aceptar, yo en principio, cualquier lema, cualquier afirmación taxativa, categórica, que pasa a integrar como lugar común, digamos, los valores establecidos de una determinada cultura, yo ya tengo mi prevención hacia ello. Uh-huh. Es decir, y si es en el caso de la lectura, que es un terreno que más o menos conozco, la prevención todavía se acentúa. ¿Desde cuándo es verdad? Es decir, ahí podemos enumerar dictadores, podemos enumerar políticos corruptos, podemos enumerar asesinos en serie que han sido grandes lectores. De manera que cuidadito, y esta es la idea de contra la lectura es cuidado, no demos a priori por sabido el que la lectura lleva incorporados estos valores preestablecidos. ¿Qué lectura? ¿Qué significa realmente leer? Entonces, no es lo mismo. ¿Cómo leemos? ¿Una lectura crítica, una lectura profunda, una lectura superficial, una lectura como divertimento, como mero entretenimiento, una lectura con conocimiento, pero con yo análisis? Creo, yo creo, perdona Alberto, sí. que el filtro ya se produce en la cualidad del lector. O sea, quien lee realmente y quien sigue leyendo, yo creo que está libre de toda sospecha. Pero tú fíjate. Dices tú que grandes asesinos en serie, por ejemplo, que han sido grandes lectores, pero bueno, creo que eso es hay que desvincularlo del hecho de la lectura. Que leer leemos constantemente. Uno de los apartados de los que habla, y luego comentaré si tenemos tiempo, es el de cuestionar esta idea de que cada vez se lee menos. No, cada vez leemos más. Ella dice contra la lectura, no necesariamente contra la lectura de buenos libros, buenos e inteligentes y profundos libros. Ella habla de contra la lectura. La lectura tiene, y esos matices son los que hacen su obra, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que una persona sensible, una persona atractiva, una persona responsable, un buen ciudadano, parecería, ¿no?, que este perfil del lector dibujaría un personaje que dejaría fuera de, digamos, los valores de cómo se debe ser, de la norma admitida, a todos los que no encajan ahí. Y ella lo detalla. Uh-huh. ¿Cuáles serían los perfiles que estarían fuera de este lector ideal, dotado, un dechado de perfección, dotado de todas las cualidades? Uh-huh. ¿Veinteañeros? Que no leen, nativos digitales, que no leen, personas sin estudios universitarios, por razones obvias, con ingresos bajos, por razones obvias, o que viven fuera de las ciudades. De manera que esos están proscritos. ¿Por qué? Porque el individuo perfecto, el ideal, el individuo pleno, es el que lee. Los demás, escoria intelectual. Los demás, incultura. Los demás, sociedad deshumanizada. Los demás, exagerando un poco, pero no creas que tanto en el libro, el germen del apocalipsis. Sí. O sea, lo que ella pretende es desmitificar, de hecho, al lector o a la lectura como algo consustancial siempre, o sea, que las mejores cualidades tienen siempre que estar en el lector. Ella lo que intenta es desmitificar, quizás. Claro, lo que pasa es que el título, como tú dices, es provocador. Asunto, ¿no? Parece que niega la lectura. No lo niega, al contrario, sobre todo al final de la obra, enumera todos sus valores. El hecho de la lectura realmente no tiene que ir unido ineludiblemente. Exactamente. Al hecho de ser un estupendísimo ciudadano. Maticemos, seamos útiles, analicemos con detalle y leemos fino qué lectura, qué significa leer, qué tipo de libros, con qué grado de penetración, de profundidad, etcétera, ¿no? Fíjate lo que dice en contra de esta visión idílica del lector en un párrafo muy significativo, muy curioso, ¿no? Lleno de humor, porque la obra está llena de humor, por cierto. Hay una proximidad voluntaria querida por la autora entre ella misma y el lector. Tutea permanentemente al lector, uh-huh. Le habla en una especie de diálogo que quiere esta proximidad, y está, como digo, lleno el libro también de algo que acerca, que aproxima, que es esta ironía, este humor, ¿no? Dice en este párrafo: en lo que a los hábitos respecta, leer es mejor que fumar, comprar zapatos o consumir metanfetaminas. Supongo que la principal diferencia consiste en que no suele asumirse que alguien que coleccione zapatos sea necesariamente un gran caminante. Pero algunos sí tenemos la concepción equivocada de que poseer gran cantidad de libros equivale a ser un gran lector o tener grandes conocimientos, cuando la realidad, claro está, es que el amor por la presencia física de los libros no constituye en sí mismo ninguna forma de perspicacia cultural, de la misma manera que llevar una bata blanca no proporciona conocimientos de medicina. Este es, digamos, el apriorismo. El hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Sería. El apriorismo teórico. Por tanto, parte de un lema: los libros no son intocables, que es el que sobre el que construye toda. De hecho, el subtítulo es un ensayo dedicado a los lectores que no creen que los libros sean intocables. Uh-huh. Tú fíjate que el libro se utiliza como arma arrojadiza, en cierto modo, como arma arrojadiza intelectual en determinados círculos culturales. Sí, pero en círculos muy snobs también. Bueno, ¿no? Puede ser, pero vinculados normalmente a la literatura, incluso los medios de comunicación. Ha calado los medios de comunicación. Lee, el que no lee, la gente no lee. Esto automáticamente, el que dice esto está diciendo, pero yo sí leo. Pero yo sí, yo estoy del lado bueno, ¿no? Uh-huh. Bueno, contra esta idea a priori reacciona la autora, independientemente de que, y esa es la contradicción y ese es uno de los peros fundamentales que se le puede poner al libro, que resulta engañoso, porque al final acaba defendiendo, por mucho que por el medio haya, incluso yo diría ahora, es abruptos, acaba defendiendo, porque ella no es una apocalíptica, ella es una profesora que ha nutrido su formación y su vida y su felicidad también, porque no hablemos solamente de formación, hablemos de felicidad, de infinidad de libros, de la lectura, etcétera. Entonces, bueno, parece que sí, esta provocación, que incluso llega en extremos, ahora lo contaremos, llega en momentos a extremos un poco muy cuestionables, ahora los vamos a ver, bueno, pues resulta que es en cierto modo una butad, bueno, sí, contra la lectura, pero es que en realidad rascamos un poco y es una defensa apasionada, eso sí, de una lectura crítica, de una lectura inteligente, de no leer cualquier cosa, pero tampoco, incluso, bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los clásicos, tiene todo un capítulo o dos vertientes de un enfoque en un capítulo relacionados con los clásicos, que es, uno, tanto rastrear, porque su formación es muy amplia, tiene muchísima cultura literaria, rastrear en clásicos referencias en los propios clásicos en contra de los libros, y entonces hace un repaso de diferentes autores conocidos, Sócrates, Platón, Jane Austen, William Morris, Stuart Mill, que en sus obras han denostado, desde una perspectiva ilustrada y sabia, los usos espurios de los libros, hasta también otra vertiente en relación a los clásicos, muy provocadora, en donde dice, señores, déjense ustedes de zarandajas, no lean los clásicos, si se aburren, déjenlos, y empieza a analizar uno tras otro las digamos supuestas deficiencias, por supuesto no deja títere con cabeza, está el Quijote entre esos clásicos, que ¿para qué? No se meta usted en esto si le aburre, ¿no? Una cuestión que obviamente sí, pero también es cierto, ¿no?, que gran parte hay algo de también de snobismo y de dejarse llevar, ¿no?, en ese tema. Es que hay que leer a los clásicos, pero y poner quizás en las manos de un niño de 11 años un clásico como puede ser el Quijote, ¿no? Sí, sí, es evidente. Está condenado claro. al rechazo. Es, ¿no?, evidente, ¿no? Pero fíjate que... No es lógico. Ese argumento es evidente, ¿no? Es decir, es verdad, cuántos lectores, cuántos niños que con 8, con 10 años están son apasionados de la lectura y leen con fruición, llegan al colegio y en cuanto se encuentran con el arcipreste de Ita, pues o con el mío Cid, se van para atrás. Han perdido, no solamente pierden el hábito, ¿no?, sino que incluso lo acaban aborreciendo la lectura, ¿no? Efectivamente, y como siempre, los dictámenes categóricos, hay que leer, es bueno leer los clásicos, eres mejor si has leído el Ulises de Joyce, contra eso hay que reaccionar, y contra eso reacciona el libro. El Ulises de Joyce, que tampoco hay tanta gente que lo pueda claro, llegar, por eso digo, llegar a entonces, leer, ¿no? Pero a la vez, es cierto que llevar al extremo la argumentación nos llevaría a que cualquiera, en el momento en el que se cansara, y por tanto estamos aludiendo ya a un modelo de atención que es muy propio del mundo en el que estamos, que es lo inmediato, de la comodidad, todo lo que sea fácil. Si en el momento en el que algo nos cansa nos están sugiriendo, incluso desde una perspectiva supuestamente ilustrada, déjalo, pues probablemente no estemos cultivando lo que hay que hacer. Hay cosas que cuestan esfuerzo, como yo le digo muchas veces a mis alumnos cuando intento inútilmente motivarlos, uno no sale a la calle por primera vez en su vida y gana Roland Garros. No, está claro. Tienes que empezar a los 4 años esforzándote, la cultura del esfuerzo, entrenándote, que hay que aplicarla en cualquier aspecto de la vida. Entonces aquí, si al primer obstáculo abandona el libro porque las 10 primeras páginas te cansas, vale, no seré yo el que mantenga dogmas, el que mantenga principios inmutables, pero a la vez, tú has de decirle a un posible lector, sobre todo a jóvenes, has de decirle que, y esto es una experiencia que cualquiera puede corroborar, hay momentos, lo acabábamos hace 15 días, encaras un determinado libro, ciertamente arduo, o con una determinada dificultad, y tus propias circunstancias personales, esa semana has dormido menos, has trabajado más, estás más cansado, y de repente te atascas. ¿Significa eso que debes abandonar el libro? Hay que darle otra oportunidad, porque de nuevo, sobre todo un clásico, cualquier libro es una tarea que alguien ha realizado en su casa durante un año, durante 2 años, poniendo mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho estudio, mucha investigación. No lo vas a descartar porque en 10 minutos te canses. Uno. Pero si encima añadimos que ese libro es un clásico, es decir, viene avalado por la lectura inteligente, profunda, rigurosa y sabia de generaciones y generaciones a las que ese texto les ha dicho cosas, tú no puedes permitirte el lujo, yo digo por humildad intelectual, no puedes permitirte el lujo, puedes, evidentemente eres dueño de tu vida, eres libre. Evidentemente dices, no quiero perder mi vida ni 10 minutos más con este señor, pero si de verdad te interesa la lectura o te interesan las consecuencias de la lectura, lo que puedes aprender, el conocimiento del alma humana que puedes tener, incluso el mero placer y la mera diversión, el placer no se obtiene de inmediato, hay que trabajarlo, también también hay, y no quiero ponerme procaz, también hay prolegómenos. Es decir, claro, no es claro. algo, no es algo inmediato. Hay que trabajarlo. Entonces, el hecho de esforzarte, etcétera, intentar indagar, intentar darle una oportunidad de forzarte un poco, y de repente, y esta experiencia yo la he tenido 50.000 veces, encuentras que al cabo de las 10, 15 primeras páginas que te han obligado a volver para atrás, porque no entendías y no te hacías a ese universo, de repente has entrado, y has entrado en sentido literal. No lo quieres abandonar. Claro. Estás en tu casa, estás en la calle, estás en el trabajo, y dices, oye, quiero volver al mundo de aquel libro. Por tanto, en ese sentido, prudencia. Es muy polémico y en ese sentido es interesante el libro. Hay que darse al menos una segunda oportunidad. Bueno, eso sería... entonces, ella habla de una serie de males del sí, libro. Sí, habla de males del libro. Desventajas. Sí, provocando, ¿no? Por ejemplo, tiene secciones muy bonitas. Ah, fórmula. La lectura no conduce más que a problemas. Y entonces, ahí presenta, por ejemplo, ahí tiene cosas curiosas, ¿no? Interesantes siempre, porque insisto, incluso el carácter provocador, o aunque no lo tuviera, la polémica que puede suscitar con esa voluntad explícita de ella o sin ella, sin esa voluntad, es interesante, hace el libro atractivo y hace el libro que te haga pensar, dar vueltas, etcétera, ¿no? Y hay cosas, aparte de lo polémico, que son interesantes, son curiosas, son atractivas, ¿no? Cuenta la historia de Jean-Paul Sartre, que, bueno, era el típico pitagorín, estudioso, y... Además, mira su cara, sí, lo denota perfectamente, encaja en el prototipo de pitagorín. ¿No? Bueno, vivía absorto de pequeño en sus libros y estaba muy familiarizado, cuenta, con la enciclopedia Larousse, de la que se alimentaba, digamos. ¿No? Y en esa enciclopedia Larousse, cuenta contra la lectura, que el niño conocía los jardines de Luxemburgo en París con toda precisión, a través de la enciclopedia, con todos los dibujos, los animales, la fauna, la flora, etc. Cuenta la decepción que se llevó el niño cuando llegó a los jardines reales. Lo real y lo inventado, la literatura y la vida, van por caminos distintos. Primer inconveniente, no trae más que problemas. Te vas a decepcionar. Cuenta, por ejemplo, también es curioso, cuenta de Cumbres borrascosas, y bueno, toda aquella cosa romántica y apasionada de Catherine y Heathcliff, y ella dice con gracia, yo ni siquiera había conocido a nadie por quien mereciera la pena bajar las escaleras. Y dice, así que olvidaos lo de morir por alguien, ¿no? Entonces, primer gran problema, tendemos, y esto yo también me puedo sentir identificado, digamos, las decepciones de la vida, o las limitaciones, o la mediocridad, o la mezquindad, o las... Bueno, que nos decepcione mucho la vida. Nos recluimos en los libros y acabas con. Y ella es autobiográfica en este sentido, cuenta su propia historia. Bueno, también se puede ver desde el otro punto de vista que realmente lo que hace es enriquecer ante las decepciones o ante esa vida que es como es, ¿no? Está claro. También ese mundo imaginario que podemos. Pero ella lo que dice es, literalmente, cuanto más me decepcionaba la vida real, más me sepultaba entre libros. Y cuanto más tiempo pasaba leyendo, más remota se volvía la posibilidad real de escapar. Es decir, el libro como una isla, como la Torre de Marfil, que te imposibilita realmente esa inmersión, no es todo ventajas, es que a lo mejor te imposibilita para vivir la vida real. Digamos, el tópico de rata de biblioteca, incapaz de encarar los problemas, las circunstancias, las situaciones de la vida real, ¿no? Personaje pasivo. Claro. Más cosas, por ejemplo, lectura de libros inadecuados. Ella dice que la lectura de libros inadecuados en la infancia, en la juventud, puede provocar daños irreparables. No solamente ese desajuste entre la maravilla ideal de la ficción y la cruda y triste, muchas veces realidad, sino otro tipo de males, ¿no? Se refiere, por ejemplo, en concreto ella a clásicos, y cita, ya digo, que no se para en barras, ¿no? Por su digamos, juicio desmitificador, pasan Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky, la propia Jane Austen, las hermanas Bronte, Dickens, Virginia Woolf, Henry James, James Joyce, por supuesto, ni que decir tiene el propio Quijote. Entonces, bueno, son supuestamente lecturas básicas para cualquier persona medianamente culta, pero hace una, Brockman hace una lectura despiadada, en el fondo es irónica, porque no se lo crea al 100%, lectura o una interpretación en favor de su argumento de no, de no leer. Bueno, al final yo creo que el libro quizás un ejercicio de estilo. Alberto. Bueno, no, hay contenido, no solamente es un juego formal, vacío, ¿no? Hay también, hay tesis, evidentemente, hay tesis, pero yo creo que con la intención de remover conciencias y sobre todo de no dejar que no seamos complacientes, efectivamente. Ni incluso en el campo de la lectura, libros. Insisto además que en esta parte negativa, bueno, pues entra en capítulos sorprendentes, ¿no? Es decir, hay un capítulo sobre, que conecta con otra de sus intereses profesionales, como hemos visto, los suicidios relacionados con los libros, y hace una enumeración de suicidios en bibliotecas. Por ejemplo, habla de la ruina, como otro de los males de la lectura, a la que condena, ruina económica, literalmente, a la que condenan sus vidas muchos bibliófilos, ¿no? Que compran demasiados libros. Cuenta el caso del cantante de Art Garfunkel, del dúo, sí. Con unas, bueno, que parece esta es real, ¿no? Las anécdotas que cuentan de él son reales, y es una cosa delirante, disparatada, los hábitos lectores de este señor, en donde va apuntando, bueno, una cosa que yo al oyente le digo que le aconsejo que lo lea, porque es muy, muy divertido en este sentido, ¿no? Fíjate, los libros también, el universo ese de los libros, en cierto modo aparece, yo no sé si conoces, bueno, sí, seguro que la conoces, la película de Roman Polanski, la novena puerta, inspirada en un texto de Arturo Pérez Reverte, y precisamente también aparecen ahí bibliófilos, y bueno, todos los desastres que puede provocar, ¿no? La búsqueda de ese libro idóneo, ¿no? De todo lo que puede acarrear, ¿no? Eso en un lenguaje pues muy exagerado, ¿no? Pero que también aparece la temática de alguna manera reflejada en esa novela y en esa película. Hay muchos enfoques de interés en relación, evidentemente es un libro destinado fundamentalmente a gente a la que le gusta leer. Sí, luego hay libros, pero es que hay personas que tienen ese gusto muy muy acentuado, sí, y que buscan libros del siglo XIX, la edición están dispuestos a librerías de viejo a ver si pueden encontrar algún incunable incluso, ¿no? Otro aspecto que puede interesar a nuestros oyentes del libro es que en un momento determinado, a la hora de presentar, pues eso, el ejemplo de los clásicos, la enumeración un tanto dramática de los perjuicios que ocasionan los libros, presenta un cuestionario con 11 preguntas básicas que pueden interesar a los oyentes en relación a los libros, en donde preguntas del estilo de ¿cómo decides qué libro vas a leer? ¿Terminas siempre los libros? ¿Relees los libros que te gustan, que te han encantado? ¿Puedes leer en un sitio con ruido? ¿Cuánto gastas anualmente en libros, ¿no? Y a partir de ahí, de las respuestas más comunes a esas preguntas, ella desmonta los hábitos lectores más habituales, los prejuicios, e insisto, alancea, se lanza con su crítica en contra de los grandes lemas admitidos por todos, como bueno, con fórmulas muy duras. Si os aburre un libro y no lo pilláis, os resulta soporífero o os provoca dolor de cabeza, dejadlo y pasar a otra cosa, ¿no? Otro mito que intenta esta cosa muy tópica entre los lectores, ¿no? Con un cierto punto de intelectualidad. No, yo entre la película y el libro siempre el libro es mejor. Bueno, pues ya dice, ¿por qué no ver la película antes que el libro? Es más, ¿por qué no verla en lugar del libro? En lugar de leer el libro. Pero insisto, nunca, sinceramente, en sus polémicas afirmaciones, da la impresión de que se las crea realmente. En el fondo lo que prevalece es una última parte en donde ella defiende, pues insisto, las virtudes, los valores, los libros de los libros. Nos permiten acceder a los aspectos más importantes de la existencia, cuestionar las ideas preconcebidas sobre el mundo, mostrar rincones ocultos de nuestra vida. Y nos acompaña que mucho. Nos acompaña la desdicha, indagar en las claves de la existencia. Las grandes preguntas, la muerte, la soledad, el amor, pensar en las consecuencias éticas de nuestro comportamiento, qué seríamos, cómo reflexionaríamos acerca de la moral si no tuviéramos el, digamos, desencadenante de un libro, ¿no? Conocer nuestra, o conformar nuestra identidad, conocer nuestra personalidad, desarrollar nuestro espíritu, y cierra. Seríamos, desde luego, muchísimo peores sin duda, los libros, estoy, ¿no? Sin duda, yo absolutamente pero claro, convencido, también, ¿no? También, yo creo que también es muy bueno, ¿no?, que alguien se pregunte realmente si todo es posible. La otra cara. Estaba pensando también en el libro que escribió Adolf Hitler en Mein Kampf. Claro. No sé si sería, sería un dato muy positivo, claro, que se escribiera y que se leyera ese libro. Claro, entonces por eso digo, no es contra la lectura, en realidad sería contra la interpretación superficial de la lectura, o contra las lecturas superficiales. ¿Cuál es la actitud cuando se está leyendo el libro, ¿no? En la lógica final de ella se concentra en un pequeño parrafito, no sé cómo andamos de tiempo. Podemos todavía, ese parrafito podemos y luego ya nos vamos con... Final incluso. Eso es. Bueno, pues el párrafo es idea de Franz Kafka que es muy repetida en estos contextos de gente que escribe sobre los libros o de quienes leemos, ¿no? Es una cita clásica que se repitió, o sea, como digo, repetido muchas veces, ¿no? Y citado y transcrito muchas veces, ¿no? Decía Kafka, en general creo que solo debemos leer libros que nos muerdan y nos arañen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta como un golpe en el cráneo, ¿para qué nos molestamos en leerlo? para que nos haga felices, como dices tú, cielo santo. Seríamos igualmente felices si no tuviéramos ningún libro. Los libros que nos hacen felices podríamos escribirlos nosotros mismos si no nos quedara otro remedio. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques lejanos, lejos de toda presencia humana, como un suicidio. Un libro, y esta es la parte de la cita que más veces se repite, debe ser el hacha que quiebre el mar helado de nuestro interior. Eso es lo que creo. Bueno, esta es la tesis de Mikita Brodmann. Un libro como algo que rompa. Leer así, sí. Pero leer, que todos leemos, el prospecto del microondas o de la farmacia o cualquier tontería escrita, con todo el respeto a todo el mundo, por el presentador de televisión de turno, etcétera. Y además hay una parte que no he glosado aquí, muy interesante, con las datos. Las novelillas del oeste, claro, que leían nuestros, bueno, abuelos. Algunas de las cuales están muy bien. Martial Lafuente Estefanía. Claro. Ella cita en una parte de una sección con datos muy interesante, cita el número de publicaciones que se producen cada año en Estados Unidos. Debe ser bestial. Altísimo. El no número. Tengo las cifras en este momento aquí, pero se publica altísimo. Muchísimo. Hay la cita de un autor también que dice que necesitaríamos no sé cuántas vidas a razón de 5 días a la semana, leyendo 8 horas cada día, para poder abarcarlo todo, ¿no? Uh-huh. En España son del orden, creo recordar, no lo sé exactamente, entre 80 y 90 mil libros nuevos, publicados nuevos cada año. Es decir, eso hace del orden de 200 y 300 libros diarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella discrepa de la tesis de que cada vez se lee menos. Cada vez se lee más. Lo que ocurre es que leemos en otros contextos, ¿eh? Cada vez los jóvenes leen más tonterías, quizá, en Twitter o en WhatsApp. Cada vez se lee más, pequeños, yo qué sé, cosas en Internet, etcétera. Sí leemos. Uh-huh. No, esta cosa de que, pero no necesariamente, esa lectura nos convierte en gente espléndida. En seres mejores. Depende de qué sea lo que leamos, ¿no? Uh-huh. Oye, y tenemos una canción hoy también, sí. Alberto. Yo no, bueno, sé si muchas, yo no sé si también contra la lectura. Sí, no. Has no, hablado no antes encontrado. De Argar Funkel. No sé si sí, nos no, va a tocar no, Argar Funkel. No, hay muchas canciones sobre el hecho de la lectura, sobre bibliotecas, sobre libreros. Canciones basadas en obras literarias o que citan en alguno de sus en algunas de sus líneas de texto, citan algún autor o alguna obra, hay infinidad. Yo he escogido en este caso una canción muy breve, un minuto y pico, con un enfoque quizá, pero uno no sabe muy bien a qué atenerse, radicalmente opuesto al de la profesora de Sheffield, que es de un cantante francés, Vincent Delerre, Dante Baga, En tus brazos, en el que, de manera muy breve, insisto, en minuto y medio, contrapone, por un lado, el aburrimiento, en diferentes estrofas, el aburrimiento de los libros, y en estrofas distintas también es el aburrimiento del cine, de la televisión y el deporte, con, por otro lado, el confort de estar en los brazos de la amada. Y en cada una de esas contraposiciones, el narrador, el cantante, elige, obviamente, el amor. Los brazos de la amada. Amor. Entonces, bueno, quizá, bueno, pues ahí sí que sería llevar al extremo la idea de la lectura. La lectura, en el momento de la verdad, no vale de nada. Es decir, las cosas importantes no son la lectura. Entonces, ahí podríamos jugar con que se está oponiéndose a la tesis de la autora o por el contrario, está desmitificando los lo libros. Importante. Es la vida que se vive. Pero claro, también se vive cuando uno lee un libro. Bueno, también vivimos leyendo y es una vida y muy intensa. Bueno, y menudos universos llegamos a descubrir. Uh-huh. ¿No? Bueno, es de un impacto. Minuto y medio solamente de canción, pero uh-huh. Bueno, curiosa. También invito a los oyentes a que vayan, a que lo miren el vídeo en YouTube. ¿No? Muy bien. Pues vamos, si te parece, ya para concluir el programa con la lectura de ese fragmento. Estupendo. De Mikita Brodmann, Contra la lectura. Lo cierto es que la lectura desempeña un papel muy reducido en el modelo capitalista. Casi podría decirse que es opuesta al consumo capitalista, en cuanto a que no produce nada, no genera ningún dinero, ni tampoco nos hace parecer más jóvenes, sentirnos mejor o ser más rápidos. Quienes promueven campañas de que la lectura es buena para ti, o algo básico y divertido, necesitan, si de verdad quieren tener algún éxito, dar forma a una idea de bueno y genial que no esté ligada a lo que la mayoría considera como los logros más importantes de su vida. Ganar dinero, ser atractivo y popular, tener buena salud y una familia feliz y amorosa. Puesto que ninguno de estos nos exige leer. Al menos, no de una manera reflexiva y seria. Puedo incluso atreverme a sugerir, queridos lectores, que lo contrario podría ser cierto. Que dejando a un lado la alfabetización básica, cuanto más tiempo dediquemos a la lectura, menos probable es que alcancemos alguna de estas cosas. ¿Y si la lectura no nos hiciese sentir mejor? ¿Y si fuera más probable que nos indujera a la depresión en lugar de al alivio? Como pronto descubriréis, en realidad no voy a ofreceros una cruzada contra la lectura. Esto no era más que para llamar vuestra atención. Tengo que decir que los libros me han ofrecido un placer más consistente y puro que casi cualquier otra cosa en mi vida. Y estoy segura de que cualquiera que haya comprado este libro o que lo haya recibido como regalo ya es de entrada un lector bien informado y reflexivo. Simplemente quiero sugerir que no hay nada digno o respetable de manera intrínseca en el acto de leer en sí. Simplemente me pregunto si en realidad leer podría no ser todo lo que se anuncia que es. Si lleváis toda la vida leyendo, podéis haceros las siguientes preguntas. ¿Os ha hecho felices? ¿Os ha llevado a ser los primeros de la clase? ¿Os ha hecho mejores personas? ¿Os ha llevado a lugares maravillosos? ¿Os ha llevado a algún sitio? En este libro recomiendo que si tenéis que leer o seguir leyendo, deberíais hacerlo reflexivamente, con cuidado y criterio. No os dejéis guiar por vuestros prejuicios. No leáis libros solo porque sintáis que debéis hacerlo, porque puedan ser buenos para ti. Hacedlo solo porque no podéis evitarlo. Leed con atención y notaréis la diferencia. Comme un chômeur foutu dans un film de Ken Loach, comme un libraire barbu dans une commune de gauche, un caniche nain en rut dans un bêtisier France 3. Putain, je suis bien dans tes bras. Une mêlée qui dévisse dans un France-Angleterre, les années 70 dans le visage de Devers, Alain Bougrain du Bourg dans un bêtisier France 3. Putain, je suis bien dans tes bras. 800 pages de trop dans un Max Gallo, 15 chapitres pourris dans un Marc Lévy, une phrase qu'on ne comprend pas dans un Kundera. Putain, je suis bien dans tes bras.